la rosa, el clavel, primavera, la espera, verano, la mano, otoño, un retoño, invierno, tu invierno, eso. Sí, sí, sí.